tempo da intención. Acción al sujeto, con ausencia del bien. Se convierte en maldad, que con cada repetición se apodera de tu actuar. ¡Predadora!